Radio América, Sacan, el buen pan. Antes de una decisión, AM1190, Radio América. Información imprescindible. Gustavo Lora, mi casa el domingo, poner la 1190. Sé que me espera Martín y su tribu para seguir la fiesta. La gente cumpliendo el sentimiento de amar a la academia. Prepara la pizza, la birra o el mate, porque ya empieza. Brillará blanca y celeste el corazón. La guardia imperial alienta el Racing campeón. Para el país racingista escuchar a la número uno. Brillará blanca y celeste el Racing campeón. Viene para Villarra, va a bajar al medio. Penal para Racing, penal para la Academia. Basaja, hay penal para Racing y Basaja. A todo lugar no creo, así va. Claro que se va, así va. Basaja. ¡Gol! ¡Racing! El chino Basaja. A los 17 minutos de este primer tiempo. Nieto, se juntaron los pibes que saben. Nieto busca Cámpora. ¡Ah! ¡Gol! ¡No! ¡Racing! ¡Gentilotti en contra! A los 4 minutos, 20 segundos tiempo, gana Racing. Racing 2, San Lorenzo 0. Se juntaron Nieto y Centurión. Cerró mal Gentilotti. Ganó la Academia 2-0, Gentiletti, el autor del gol en contra. Atención que llega Villar, Racing quiere liquidarlo. Vieto que va, Vieto que levanta. Ahora sí Cámpora, enfrenta al arquero, tiene tercero, viene, gol. ¡Gol! ¡Gol! Racing, Cámpora, a los 18 minutos del segundo tiempo. Comienza a liquidar la historia Racing. Racing tiene el campeonato. Racing quiere seguir prendido en la ilusión. A los 18 minutos, Cámpora. Y se va Racing 3. San Lorenzo de Almagro 0. El gol lo marca Javier Cámpora, el autor del gol. Centurión, digo bien. Vieto, Centurión. Vieto, será gol de Cámpora. Será gol. Vieto. Frente al arquero. Vieto. ¡Oh! Racing en contra. ¡Gol! Proferi en contra. ¡Gol! ¡Racing! Se lo damos a Vieto. Racing 4, San Lorenzo de Almagro 0. A los 32 minutos y medio. Estás complicado, Caruso. Anoche fui a Punta de Rosa, la tarde en un jardín de rosas. Nadie supo cómo me llamaban y a la mañana siguiente me enterraban. Soy el rey de la milonga, el padre de tus perros, el viejo que rezonga, tu cantautor favorito en internet. Tengo 4 metros 4, 3 metros 3, y me gustan los gatos como los luchadores. Tengo protectores, me duele el cartonero, el que te vende flores. Soy el rey de la milonga, te debo el sacrificio para dejar el vicio. Champán País, buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos arrancando otro Villarra Blanca y Celeste de día domingo 30 de septiembre de 2012. 21.06 en toda la República Argentina, 18 grados 7. La temperatura actual en estos momentos. Están jugando cuando quedan 15 minutos Boca 1, San Martín de San Juan 1. Una jornada importante en cuanto a lo futbolístico. Muchos resultados favorecieron a los equipos visitantes, sobre todo en la jornada de hoy, pero en un ratito tenemos que estar hablando del gran triunfo de Racing por 4-0 a San Lorenzo, uno más, un clásico más en el bolsillo para el equipo de Subeldía. Todavía veo a la gente fría, veo a la gente que no le gusta el equipo, pero no todos los fines de semana se hacen 4 goles, así que en un ratito vamos a estar charlando con el oyente al 4779-1190. También vía Twitter a arroba Marrubenstein, es el Twitter mío. También está el de Brian Eisenberg, nuestro productor, que es Bri A y Z, de Brian Eisenberg. así que también pueden seguir todos los detalles allí que escribe Brian, y por supuesto también vía Facebook a www.facebook.com/brillaraBlancaYCeleste, que ya estamos llegando a los 1000 seguidores en el Facebook, que no es lo mío, pero allí también tenemos la información. Aprovecho rápidamente para mandar saludos a Gonzalo Peveri, un amigo, un hincha de Racing que nos hicimos, podemos decir amigo, ¿no? Mantuvimos una relación linda allí en San Juan, cuando Racing jugó la final de la Copa, que fue padre, una nena realmente hermosa, y creo que es un hincha que ve muy bien el fútbol. Y bueno, un abrazo grande para Gonzalo, que nos está escuchando también aquí a la AM1190 por Radio América. La verdad, hay que vivir, me parece que me voy a meter en el partido, en lo que dejó este triunfo, pero tengo una sensación de tranquilidad, una sensación de ilusión constante. El hincha lo tiene, ¿no? Y uno ve la tabla de posiciones y uno ve el juego de los otros equipos. Insisto que me voy a meter en el juego de Racing, pero uno ve cómo juega. Hoy tenía que ganar Vélez y perdió de local. Sigo sosteniendo que Newell's es el equipo que mejor juega al fútbol, porque hoy se fue molesto y fastidioso de victoria, porque pudo solamente sacar un punto. Pero veo los equipos, veo el nivel del fútbol argentino y me ilusiona el hecho de saber que Racing, sin jugar bien, pierde poco y gana mucho, que sin jugar bien ganó los tres clásicos que jugó, que sin jugar bien va encontrando un grupo importante, que aunque creemos o todavía no entendemos bien a lo que juega, por momentos sube el día. Cuando hablamos de la autocrítica, evidentemente el técnico le hace ruido, y cuando lo tienen que sacar a San no le tiembla el pulso y lo hace. Estudió que Cámpora podía darle mucho más ritmo y velocidad al equipo, cosa que realmente sucedió. Y yo pensaba que no iba a cambiar nada, que salga San y que entre Cámpora. Bueno, ayer Cámpora le dio otra cosa al equipo, distinta, ni mejor ni peor. Tuvo la suerte de hacer el gol y le dio una cosa diferente. Entonces todas esos condimentos que lo tiene que sacar a Camoranesi del equipo, y también lo hace, que confía en tres juveniles como Suculini, Vieto y Centurión. Insisto, sin jugar bien el equipo ganó dos partidos importantes. Y me pongo a analizar de que le noto un bajo rendimiento a Ricky Centurión, que era lo mejor que tenía Racing. Y el equipo ya no está dependiendo tanto de él. Y también me genera una cierta expectativa y tranquilidad. Obviamente que es difícil analizar un partido en el cual el rival juega con 9 jugadores. Está bien, la primera expulsión es cuando Racing ya ganaba 3-0. Pero con 2 goles en contra. Y es difícil analizar un partido en el cual el mejor momento de San Lorenzo fue hasta la salida de Piatti, porque en ese momento, o hasta ese momento, hasta los 39 minutos del primer tiempo, más allá de que Racing estaba ganando el partido, yo creo que Racing jugó bien hasta el gol. Yo creo que Racing juega bien hasta el gol de Saja, el primero de penal. Y después el equipo se va cayendo, San Lorenzo se fue metiendo en el sector de Racing, manejó la pelota. Es cierto de que quizás Centurión no se lo notó tanto, pero hizo un buen trabajo con Buffarini por ese sector, por el izquierdo y el derecho del lado de San Lorenzo. Sí levantó el segundo tiempo Centurión, pero hasta ese momento Racing no jugó bien, y ya en el complemento vino gol en contra, San Lorenzo se refugió atrás con lo que podía, las expulsiones, y obviamente Racing encontró los espacios lógicos que viene pasando. Y a mí me genera esta tranquilidad, esta sensación de que hoy Racing tiene 17 puntos, que está tan solo 2 puntos de Newell's. Y volver a decir, a ver, pasaron 3 partidos muy importantes, porque Estudiantes, River y San Lorenzo eran 3 partidos claves, se sacó 6 de 9, y porque creo que ahora vienen quizá otros 9 puntos de lo más importante del campeonato. hay que ir a jugar con un equipo que jugó muy bien, como es Colón de Santa Fe. Hay que ir a jugar una cancha difícil. Y empiezan las dudas. ¿Jugará igual que con el mismo esquema que jugó en el Monumental? ¿Sube el día? ¿Jugará con el 4-4-2? Falta mucho para pensar en otro partido, que después lo vamos a charlar con Brian también, pero se viene Colón, se viene Newell's adentro y se viene Vélez. Y son tres partidos que te van a decir para qué está Racing, pero si uno ve la tabla de posiciones, no hay muchos equipos que jueguen mejor que Racing. O que sean, no que jueguen mejor, que sean tan sólidos. A Racing le hicieron 5 goles. Y después hay un montón de cosas del funcionamiento, pero vio el técnico algunas falencias, algunas cosas, y la fue cambiando. Fue cambiando la posición del volante, del lateral por derecha, que se equivocó con Salvestig, se equivocó con Martínez en la final, y creo que con Pillud encontró el que llevó a Racing en su momento. Algunos lo pueden criticar o no, pero creo que Pillud está haciendo un trabajo muy estable. No así Corbalán, pero la verdad que con Pillud encontró eso. Lo que decíamos, entra Zuculini la semana pasada, lo tiene que sacar a Camoranesi, lo hace sin ningún problema. Camoranesi es el primer cambio para el segundo tiempo, para tener la pelota, respirar. Hasta ahora siempre lo hizo empatando, ganando. Y después lo de San, que a mí sí me sorprendió que haya salido San del equipo, pero su Subeldía fue claro y dijo que no era porque estaba pesado, sino que fue una cuestión de rendimiento. Entonces eso son las cosas que a uno le genera esta esperanza de decir, bueno, al técnico no le tiembla el pulso si tiene que hacer algún cambio. Pero habló el técnico de Racing, Subeldía, después del partido, después del 4-0, un análisis, insisto, difícil, por el rival, por el contexto, por cómo se dio el partido, pero el análisis hay que hacerlo, ¿no? Y esto decía el técnico Subeldía en conferencia tras el 4-0 ayer en Avellaneda. Tengo que ser honesto con la causa y decirte que fue un partido parejo, pero repito, en el marcador no lo fue. Entonces donde nosotros sí superamos fue en la eficacia, ¿no? Llegamos, creo que después tenemos el mérito que tuvimos al margen de ganar y de ser bastante certero con las conversiones, la velocidad de mitad cancha hacia adelante. Un equipo muy rápido, que sabíamos que a los cuatro centrales que se decían que nos iban a poner, lo íbamos a molestar. Básicamente ahí estuvo, me parece, la clave de mitad cancha hacia adelante. Hacia atrás se hizo un partido ultra agresivo, muy, muy, muy bueno. Teníamos diferencia en la altura y lo resolvieron muy bien. Bueno, Saja es el miembro importantísimo del equipo y tiene eso, ¿no? Tiene un aura que no todos los jugadores lo tienen. Bueno, en la cancha lo está demostrando. Convirtió el penal, que no es poco, y después es verdad, sacó dos o tres pelotas en remates que fueron importantes. Era una de las características de San Lorenzo, el tema de los remates, rematan bien. No creo que podamos tener todo, ¿no? Sí creo que a futuro tiene que ser el gran desafío para tener un equipo ya protagonista y consolidado, ¿no? Esto recién empieza para nosotros, es básicamente este semestre de la primera parte de la gestión y sí, sería lo ideal tener la combinación de las dos cosas, pero muy pocos equipos lo tienen, ¿no? Y a veces prefiero hacer que el rival tiemble con las corridas nuestras en vez de tener un toquecito intrascendente y que achiquemos espacio hacia el campo de ellos, que no nos favorece a nosotros. Nosotros lo más importante es la acumulación de puntos que estamos teniendo, y eso para Racing hoy en día me parece importantísimo, para nosotros como cuerpo técnico, para los jugadores. Así que básicamente nos detenemos en eso. Fíjate que todos los equipos grandes han hecho inversiones, cada uno dentro de las posibilidades, y hoy nosotros le sacamos a San Lorenzo, si no me equivoco, 8 puntos, ¿no? Y así con la Independiente, creo que 10 cuartos le sacamos. Bueno, a lo que voy es que me refiero a los números, que es muy importante acumular números, porque no es joda, es decir, acá decir de 3 en junio del año que viene. Nosotros tratamos de dividir, digamos, tratamos de superar al rival. Por lo general, si lo superamos, lo superamos por poco. Si nos superan, nos superan por poco. Entonces, estamos en un nivel muy parecido todos. Hoy, gracias, que lo pudimos superar en el marcador, ¿no? Ahí sí estuvo la diferencia. En el marcador, después fue un partido parejo. Antes que salga en los diarios del lunes, los protagonistas de Racing en Brillará Blanca y Celeste. El reportaje académico. Bien, cortito, rápidamente para decirle sobre el día que, insisto, a mí me gusta la autocrítica que hace, Sé que fue un partido parejo, lo mismo había dicho la semana pasada con River, y la lectura que hace el entrenador de Racing es lo que rescato. Después a uno le puede gustar más o menos algunas cosas del equipo, pero a mí esto es lo que me genera la tranquilidad, ¿no? De la autocrítica, del saber los puntos claros de lo que está mal y lo que hay que mejorar, y eso es lo que rescato de las conferencias del técnico de Racing. Este año lo sacamos en el campeonato anterior, todavía no hemos hablado en este campeonato. Lo voy a saludar al goleador de la noche, o a uno de los goleadores de la noche. Se trata del capitán de Racing, Sebastián Saja. Chino, Martín Rubin te saluda. ¿Cómo andas? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches. ¿Todo tranquilo? Bien, tranquilo. ¿Viendo a Boca o no? ¿Cenando en familia, descansando? No, sí, bien en familia, pero sí, mirando lo que va pasando con la fecha. ¿Sabes que hace un ratito veía la tabla de posiciones? Y la verdad que no sé por qué me puse a observar e hice hincapié de los goles en contra que tenía Racing, y después me fui con el resto de los equipos, pues sabía que existía la chance de que hoy charlemos. Y veía este Newell's que tiene 4 goles en contra, y después viene Racing, porque Vélez hoy le hicieron 3, y Racing tiene tan solo 5 goles en contra. Y lo comparo un poco con el del Cholo Simeone, que igual para mí es incomparable o va a ser incomparable en cuanto a lo defensivo, que ese campeonato fue casi perfecto. ¿Qué cambió en este tiempito? Porque vos las que tenés, yo digo que fuiste clave también en la primera, el segundo tiempo, en que tapás un remate cruzado que esa quizá podía haber cambiado la historia. El cambio de Ortiz, el cambio de nombres, para que otra vez el equipo, en cuanto a lo defensivo por lo menos, de a poquito le vaya encontrando el rumbo. No, creo que un poco de todo. Para mí un poco la está como cuando con el Cholo fuimos un equipo bastante difícil de vulnerar, que el equipo era muy solidario, en este caso también trabaja todo el equipo para poder sostener una estructura defensiva. Y más allá de los jugadores que por ahí tienen más responsabilidades a la hora de defender, el trabajo en equipo en ese sentido está siendo muy bueno. Lo único malo de los goles que nos han hecho es que, salvo el de San Martín y San Juan, después nos han costado algunos puntos, pero creo que en el promedio de gol es una de las causas por las cuales nosotros hoy no vemos en la posición que nos vemos. Y hablando de tabla de posiciones, yo veo a Newell's, mismo Boca, Vélez y Racing, y creo y coincido de que esos son los equipos que van a pelear hasta el final. ¿A vos te da la misma sensación, y lo agrego quizás a Colón, que son los equipos que vos ayer lo decías, que son los que mejores juegan y los que van a pelear, o ves un baje aún mayor y es demasiado pronto todavía? No, yo creo que más o menos son los que hoy están en los primeros 5 lugares, 6 lugares a lo sumo. Lo que sí que el fútbol argentino es muy competitivo. Vélez es uno de los equipos que hasta ahora mejor fútbol había mostrado, y hoy a los 30 minutos del primer tiempo perdía 3-0. Entonces, eso es lo que tiene este fútbol. A vos te puede tocar perder con cualquiera, también a los rivales que están ahí arriba le puede tocar perder con cualquiera. Entonces, creo que en eso por ahí Newell le saca una pequeña diferencia al resto, que es un equipo regular, sumó todo en todas las fechas, es un equipo que está invicto, y por ahí lo hace uno de los equipos más importantes. El hecho de que es sólido y tiene una estructura que viene trabajando hace un tiempo, le ha agregado jugadores en jerarquía, y bueno, después también está esta Boca, que por plantel es un plantel para estar en la pelea hasta el final. Y yo creo que el que tenga regularidad, y obviamente que en una recta final pueda hacer un buen sprint, ahí creo que va a estar decidiendo el campeonato. Yo ayer publicaba en Twitter, tengo 30, digamos, no soy tan joven, pero digo, publicaba y decía, en forma de broma un poco, y para ver qué respondía el hincha, y decía, cuando sea grande quiero tener los huevos de Saja. Y la verdad que fue un Twitter muy comentado, porque la gente te ama, la gente te adora, le gusta la forma de ser, más allá de lo que respondes en los tres palos. Y la gente, ayer cuando fue el penal y fuiste automáticamente a buscar la pelota, y el contexto, porque era, a ver, es un contexto de un partido, un clásico, justamente te toca el penal con San Lorenzo, quizás las sensaciones que se te pasan por la cabeza, que Migliore vaya a saber lo que te decía, tantas cosas. Y vos, sin temblarte el pulso, fuiste, pateaste, hiciste el gol, y yo decía, bueno, estos son los jugadores que le hacen bien a Racing y que lo que se necesitan para lograr un campeonato. Y creo que es una dirigencia que dentro de todo te fue armando este equipo y se fue llenando o poblando de jugadores con experiencia. Es pronto decir, quizás porque el hincha es impaciente y quiere ya el campeonato, pero este es el camino y son los jugadores bien elegidos para este momento de Racing, Chino. Sí, bueno, antes que nada agradecerte y agradecerle al hincha de Racing, primero, lo que me da día a día. Ya hace más de un año que estoy en el club y yo no dejo de sorprenderme día a día, primero de cómo me han sido, después del cariño, el afecto que me muestran. Realmente es lo que me llena de compromiso. Y si viera, ayer fue un momento especial, yo soy un jugador surgido en las divisiones inferiores de San Lorenzo, estuve más de 10 años en San Lorenzo, pero me parece que el respeto que merece hoy, primero mis compañeros, después el club y por sobre todo los hinchas, está por sobre cualquier otra cosa. Entonces, seguramente a muchos no lo hayan tomado bien, pero me parece que era lo correcto, era lo que correspondía, era asumir la responsabilidad en ese momento de tener que ir a patear el penal, y traté de hacerlo lo más profesional que pude, y en eso también agradezco al hincha de Racing que respetó el hecho de no haber podido gritar mi primer gol con Racing, que sinceramente tendría que haber elegido, me hubiese encantado elegir otro rival, porque se dio en el arco de la tribuna de Racing y para mí hubiese sido un gran desahogo. Pero después, con respecto a lo que me preguntaba, yo creo que sí, en eso es un gran acierto de la dirigencia de Racing, que al menos desde que yo he llegado está buscando una línea de conducción, tanto ya sea con un cuerpo técnico o con una base de jugadores. Es normal que a veces se pueda acertar y en algunos casos que se pueda errar, pero se está buscando una línea y una identidad de jugadores que, sobre todo, que ayudemos al futuro de Racing, que son los chicos más jóvenes. Nosotros hoy lo que debemos aportar es presente, porque para eso nos han traído, y potenciar a los más chicos, que son el futuro no solo deportivo sino económico del club. Yo le pregunto. Ya te dije, en algunos casos el club puede errar, pero en otros tantos ha acertado, y bueno, de a poco se va armando una identidad. Nosotros como grupo realmente hoy sentimos que hemos crecido, que estamos mucho mejor. Mismo cuando nos tocó perder dos partidos seguidos, con Belgrano y con Estudiantes, los comentábamos, lo único que se hablaba era de lo deportivo, y eso tal vez antes no pasaba. A veces tenía cosas deportivas y extra deportivas. Bueno, hoy cuando no se dan los resultados, se habla de que no se dio un resultado, de que no jugó bien o que se podría haber jugado mejor, pero al menos ya no se hablan de tantos problemas como por ahí hemos tenido en el pasado. Entonces, bueno, eso habla de una madurez y yo creo en esta continuidad y creo que más tarde o más temprano seguramente va a dar sus frutos. Acá, insisto, yo me sorprendo, porque sé que vos no tenés Twitter y no usás quizás mucho esos amigos de las redes sociales, pero acá la gente dice: Dante, decile a Saja que lo amamos, Javier, aguante el chino, es un capo, agradecele a Saja todo lo que hace por nosotros, puro huevo y humildad, Saja te banco. La verdad, tan rápido te metiste en el hincha, que también lo valora, que ya sos como un ídolo y esto, y no saliste del club y después de hacer carrera afuera y en San Lorenzo. Me da la sensación que con este rumor que se dio hace un tiempo de que podías ir a River y que Coborno me dijo al aire, me dijo: ni loco, vamos a tratar de armarle un equipo competitivo. Y yo creo, pues, se lo dije a Gastón, salvo, quizás me equivoco, chino, pero salvo Nacho Escoco, que era uno que podía llegar y que era es conocido tuyo y de Agustín, el resto no le han pifiado. Digo, y la gente, me da la sensación que te vas a quedar a vivir en Racing. Y son esos jugadores que se van a quedar, que le vas a dar cosas. Y escucho cuando me decís: me gustaría ayudar a Racing para que el club siga creciendo. Son esos tipos que después, viste, el día de mañana, no sé si vas a ser técnico, qué vas a hacer, pero es la sensación que le genera al hincha, que y bueno, y obviamente por todo lo que vos también reflejás, ¿no? Sí, ojalá. Yo el día que firmé mi contrato con Racing por 3 temporadas, lo primero que dije fue que ojalá pueda cumplir mi contrato, porque eso va a querer decir de que las cosas han ido muy bien. Y cuando salió el rumor de que a mediados de año había un supuesto interés en este caso de River, primero que yo jamás exigí nada a la dirigencia para quedarme, eso sería muy respetuoso de mi parte, porque yo firmé un contrato y soy muy respetuoso, y después porque hubiese sido una falta de respeto para la gente de Racing también, que en menos de un año se me brindó por completo y me parecía que era una manera de fallarles. Entonces me parecía que estaba convencido de lo que es el proyecto de Racing, de las cosas que se puede lograr en el club, y ojalá pueda estar primero los 3 años que tengo de contrato, porque siempre digo que a veces los contratos se interrumpen porque las cosas no han ido bien, al menos han sido mi experiencia, ¿no?, en los otros clubes. Las veces que tenía que interrumpir el contrato es porque por ahí en lo deportivo no han salido las cosas como quería, y hoy pienso en eso, en poder estar esas 3 temporadas que me había fijado como objetivo, y después el futuro dirá. Ojalá que Racing me siga abriendo las puertas como jugador en este caso, porque creo que todavía habrá algunos años más, y bueno, después se verá, pero siempre a disposición para que la cosa siga mejorando y el club siga creciendo y se pueda posicionar otra vez donde realmente se merece, dejar el pensamiento negativo de lado que por ahí arrastraba el club, dejar de pensar en sumar puntos para estar tranquilo con el promedio. Yo creo que con el tiempo esas cosas en Racing tienen que dejar de existir y empezar a pensar en un equipo proyectándolo hacia arriba. Yo creo que así como el jugador escucha a jugadores como en tu caso, Villar, mismo Ortiz, al hincha le pasa lo mismo, y por eso quizás se extiende a veces la entrevista, porque es interesante escucharlo. Y al Tano Ortiz le preguntaba hace un tiempito, que también lo tuvo, si Subeldía y Simeone tenían cosas en común. Y él me dijo que sí, él me dijo que hay muchas cosas en cuanto a llegar al entrenamiento y saber que está todo preparado y la forma de trabajo de Luis. Bueno, yo ahora lo remarco, no tanto en el juego, sino en la parte defensiva. ¿Tienen cosas en común Luis y el Cholo? ¿Te hace acordar un poquito al Cholo Subeldía, chino? Sí, hay similitudes. Sobre todo yo lo que veo que son técnicos jóvenes que continuamente están formándose, perfeccionándose, analizando el rival, intentando mejorar. yo creo que más allá a veces de los resultados también es muy bueno el hecho de que ya sea con el Cholo, en este caso con Luis, que ha promovido sobre las divisiones interiores, a, me acuerdo con el Cholo, darle más con, un poco más de continuidad a Viola, haberlo subido a Vieto, en el caso de Luis, haberlo encontrado a Centurión en las divisiones inferiores, en este caso darle continuidad a Vieto. Entonces, más allá de las capacidades de los entrenadores, es muy importante para la vida del club. Entonces, lo que más nos son los resultados y todos nos quedamos con cómo termina el partido el domingo, pero esas cosas no son menores, porque por ahí esas cosas te van a dar la posibilidad de poder armar un equipo competitivo, de reforzar determinadas posiciones pues, que existen en cada mercado. Pero sí, me parecen dos entrenadores con un futuro enorme, en el caso de hoy del Cholo con un presente excelente y Luis con lo joven que es, con un camino por delante. Quizás se lo tengo que preguntar a él, pero bueno, como capitán quizás también lo habló ya con ustedes. ¿Con Colón van a volver al esquema de River o al de ayer? Mira, realmente no lo hemos hablado. Seguramente Luis preparará este partido, pero yo lo que puedo decir que lo que hicimos en la cancha de River fue particularmente para este partido. Después los partidos a veces no se presentan o no. En una previa no son todos iguales. Nosotros este partido lo preparamos de esa forma. Vos fijate que más allá de que conseguimos un resultado positivo, fuimos a jugar otro clásico con San Lorenzo y de local y buscamos otra cosa totalmente distinta, con una línea de cuatro, con dos laterales que tenían mucha más proyección, a diferencia de la línea de tres centrales que pusimos en la cancha de River. Entonces, por ahí sería un poco apresurado decirlo hoy, pero al menos lo de River fue específicamente para ese partido. No sé si en algún momento Luis lo repetirá. Chino, lo último. ¿Quién grita más? ¿El Tano Ortiz o vos? No, el Tano. Porque ayer en una me pareció en el primer tiempo, no sé si lo cagaste a pedo, pero le dijiste un grito y dije, pará, ¿qué pasó? No, porque el Tano estaba amonestado y me parecía que estaba el partido con... estaba ya cerrado y liquidado, no valía la pena que perdamos un jugador tan importante, tanto él como Agustín también, que estaban amonestados, sí. Para el partido de Colón. Y el Tano a veces hay que calmarlo más de lo que hay que animarlo, entonces eso es muy bueno también, claro. Eso es muy bueno, es preferible eso que despertar los jugadores. Al Tano al contrario, él no escatima esfuerzo y sí. Pero sin duda que él es mucho más hincha que yo. Chino, la verdad que un placer. No me importa extenderme un ratito, porque el hincha, la verdad que, en el buen sentido, lo digo, está prácticamente enamorado de tu persona en todo sentido. Te agradecemos el contacto. Acá el productor también está. Te digo que Brian, todos los chicos... Bueno, ojalá que siga el mismo camino. Yo creo que hay muchas cosas que mejorar, pero lo decían en el arranque de la editorial, que a mí me da la tranquilidad de ver el resto de los equipos del fútbol argentino, y esto que no le tiemble el pulso a Luis de sacarlo a Sam porque quizás no está en un buen momento, lo mismo con Mauro, pues lo ve bien a Bruno, y bueno, y se ve un grupo diferente. Entonces ojalá que siga por este camino y que se pueda pelear hasta final de campeonato. Esperemos, les agradezco y... hacer ustedes un programa para los hinchas de Racing, bueno, hacerles extensivo el agradecimiento por todo el cariño y ojalá podamos seguir dándole buenas alegrías durante el campeonato y que las cosas sigan por este camino. Abrazo grande, Chino. Un abrazo. Bien, ahí pasaba, el capitán de Racing, Sebastián, el Chino Saja, tanda, porque nos queda, tenemos dos tandas, así que rápido, después nos venimos con los hinchas. Hasta las 10 hacemos este gran Brillará Blanco y Celeste para todos. Dale. Espacio publicitario. ¿Cambiaste la heladera y no sabes qué hacer con la vieja? ¿Tus hijos ya no usan sus juguetes? ¿Tenés cosas que ya no te sirven? No las guardes. Donalas. CEDEC, el emprendimiento solidario de la Fundación SEDACA, recibe donaciones de todo tipo de mercadería para vender y sostener así los programas sociales a través de los cuales brinda asistencia a más de 11.000 personas en todo el país. Así, lo que a vos no te sirve, se convierte en una beca escolar, un tratamiento médico o una prótesis para un anciano. Llámanos y nosotros pasamos a buscar tu donación. SEDEC, 4866-5433 y 34. Te repito, 4866-5433 y 34. Esta semana en Revista 23, investigación, la Odessa de los genocidas argentinos. La justicia investiga a empresas sospechadas de sustentar a represores prófugos. La sociedad que une a la banda de espías adjudicada al Tata Joffre con el hijo de un militar fugitivo. Los vínculos con el PRO y el esclarecedor caso Vildosa. ¿Cómo opera la red que recrea el dispositivo que protegió a los jerarcas nazis tras la caída de Hitler? Además, entrevista a Gabriel Martino. El presidente de HSBC Argentina asegura, este es un país con tremendo futuro. La droga de la esperanza. Últimos avances mundiales en la lucha contra el ACV. 23. Una etapa y mucho para leer. Fin de espacio publicitario. Auspician. El ámbito de aplicación de prefectura es la salvaguarda de la vida humana en el mar. Y como piloto de helicópteros tengo la posibilidad de salvar vidas en el ambiente de trabajo de prefectura que es el agua. Sumar al país es fundamental para pertenecer a la prefectura, porque uno trabaja con las personas que son de nuestro país. Si voy a salvar una vida, tengo que amar a las personas que conforman mi país. Acompáñanos en el cambio. Sumate. Prefectura Naval Argentina. Inscripciones dedu-medio-ingresos@prefecturanaval.gov.ar. Teléfono 011-4318-7400-7500 o 7600. www.minsec.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. ¿Todavía no lo leíste? ¿Querés saber qué dicen los diarios sobre la actuación de la Academia? Escúchalo acá, en Brillará Blanca y Celeste, por Radio América, AM1190. Bien, continuamos hasta las 10. Y como si sí, se pasa el programa, después de una gran nota que ha conseguido Brian Eisenberg con el chino Saja, hasta las 10, 4779-1190 abrimos los teléfonos para que el oyente se pueda también expresar, comunicar con nosotros. Muchos Twitter que vamos a ir leyendo, arroba Marrumstein, también al de Brian Eisenberg. Abrazo grande para la Comu, para Leo y para toda esa banda que siempre nos escucha y nos sigue. Nicolás dice, qué bueno escuchar al chino Saja, sin temor a equivocarme, es el máximo ídolo de los últimos 10 años de Racing. Bueno, algunas de las opiniones. Florencia dice, agradezco al hincha de Racing por lo que me da día a día, no dejo de sorprenderse. Bueno, algunas de las palabras de lo que decía el chino Saja. Alan dice, chino, tu mejor decisión fue venir a Racing y lo mejor para nosotros fue que haya llegado, gracias por ser nuestro arquero. Daniel Machado también escribe, nosotros sí tenemos aguante. En la bombonera, solo silbados, piden Riquelme, insultamos al técnico. Bueno, no entendí mucho este mensaje, pero también se lee. Gonza Chino, sos el más grande. Bueno, y también algunos escribieron vía Facebook, a www.facebook.com/brillaráblanquiceleste, porque hoy Brian decía quién era el mejor de, o quién fue el mejor del partido de la noche, y la mayoría ponía entre Vieto y el arquero de la academia. El chino Saja. Bien, tenemos, habló Cámpora después del partido, autor de uno de los goles de Racing. Jugó bien Cámpora, creo que le dio, sí, un poco más de rapidez al ataque que el Pepe San. Qué curioso, ¿no? Cómo los titulares, entre comillas, eran Auche y San, y los dos terminaron en el banco de suplentes y hoy Vieto y Cámpora en principio son los titulares de este equipo. Está claro que por hecho el gol y demás, Cámpora va a seguir jugando de titular. Pero habló Cámpora después del partido, autor del gol, decía esto. Contento porque hicimos un buen partido. Creo que merecíamos tener un partido como se dio. Se jugó bien. Se ganó muy claro, así que estamos por el camino que queremos, que es tratar de seguir sumando puntos y bueno, al final del campeonato para ver, con la recta final para ver dónde vamos a estar, ¿viste? La idea es tratar de sumar puntos y bueno, por ahora, bueno, ahora a disfrutar y bueno, ya a partir del lunes pensando en el próximo partido. Yo estoy disfrutando mucho esta nueva etapa, esperé mucho este momento, así que de pasar a un equipo grande y bueno, estoy a la disposición de Luis. Y bueno, cuando él crea conveniente de que juegue, lo voy a hacer. Y bueno, voy a dejar todo. Yo estoy disfrutando mucho del presente. Y bueno, con Luis había tenido la posibilidad de hablar y bueno, y es verdad, me había querido llevar a la Luz y a Barcelona y bueno, no se concretó y sé de que bueno, que quería contar conmigo y bueno, ahora a seguir trabajando, no conformarse con esto, sabemos que tenemos cosas por mejorar y bueno, nosotros estamos para sumar donde nos toque. Esperemos de que faltando pocas fechas tengamos la posibilidad de estar ahí arriba, pero hoy a mi entender los candidatos, los que vienen haciendo las cosas muy bien, Vélez, obviamente Boca, Newell's, así que bueno, esperemos que faltando pocas fechas tengamos la posibilidad de estar ahí arriba. Sí, somos conscientes de que hay cosas por mejorar y esperemos de que en el transcurso de los partidos tengamos la posibilidad de lograr lo que todos queremos, que por ahí sea un equipo en donde por ahí cree más situaciones o por ahí maneje más los partidos. Jugamos el clásico y lo ganamos, así que eso da mucha confianza. Sabemos de que hoy era muy importante y bueno, sabemos que este es el camino. Como dije antes, por ahí lo bueno de hoy que se demostró mucha actitud y bueno, después el jugar mejor ya va a venir o tratar de por momentos prolongar el buen juego que tenemos por más tiempo que es lo que nosotros apuntamos, ¿no? Y también hay que rescatar que la defensa va a dos partidos sin que le convierta y bueno, eso es muy bueno para nosotros. Bien, ahí pasaba Cámpora, después del partido de anoche, después del gran partido que tuvo el delantero de la Academia, siendo cauto y contento por el presente del equipo de Subeldía. Bien, quedan 15 minutos antes de la tanda, queremos charlar, porque ayer, antes del partido, Racing entró con una remera particular, especial, Mensajeros de la Paz junto a Racing Club. Este es el dilema, que ya todos pueden entrar a mensajerosdelapaz.racingclub.com.ar. Y vamos a charlar con Florencia Camicia, licenciada de Comunicación Institucional, para que nos cuente rápidamente un poquito de esto, ¿no? Para que otra de las cosas que el hincha sepa, que todo lo que colabora Racing, todo lo que hace y demás, está bueno que el hincha también se entere de estas cuestiones. Florencia, Martín Rubén, te saluda. ¿Cómo andas? Buenas noches. Hola, buenas noches, Martín. ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias por el espacio. No, por favor, está bueno a veces también un poco contarle al hincha, ¿no? Porque, viste, a veces, nada, Racing entra a la cancha y entra con una remera especial, particular, y no sabes de qué se trata, y con alguna bandera, viste, y queda a la nada, y está bueno que no quede y que se explique un poquito, nada, de qué se trata este Mensajero de la Paz y esto que viene haciendo Racing. Dale, te cuento un poco. Dale. Nosotros empezamos a trabajar acá en Argentina hace 10 años, pero Mensajeros de la Paz trabaja hace 50 años con personas en situación de vulnerabilidad social. Acá tenemos hogares de niños, de abuelos, centros de chicos en situación de calle. Con esta idea de trabajar siempre a favor de los valores y de concientizar a la sociedad de lo importante que es la solidaridad y pensar en el otro, empezamos a hacer esta campaña que es Niños Solidarios. Sí. Estamos realizando por quinto año consecutivo y este año hemos dicho, bueno, a ver, empecemos, hagamos algo a mayor escala y surgió la idea de hacerlo con Racing. Sí. Siempre se llenan canchas, siempre uno tiene, creo que la mentalidad como como futbolero, como hincha, decimos, bueno, sí, llenemos la cancha. Y entonces elegimos, ¿por qué no llenamos la cancha de solidaridad entonces? ¿Por qué no llenamos la cancha de regalos y podemos iluminar la Navidad de miles de niños y poder cambiar, aunque sea un día, esa Navidad para ellos? Sí. La idea principal es que los niños, junto a su familia, decoren una caja de zapatos, pongan un regalito adentro, siempre que no sea un juguete bélico, que tratemos que sea un juguete en buen estado, de no poner golosinas, de no poner cartitas, y que ese juguete sea un regalo para otro niño, y que así podamos cambiar la Navidad no solamente de este niño que está en una situación que no, quizás no puede tener un regalo, sino también de este niño que fue capaz de hacer en un ratito con su familia un lindo regalo para otro. Por eso creo que esta campaña tiene un doble sentido y algo está muy bueno. Y con respecto, bueno, a Racing, la verdad que nosotros estamos súper agradecidos de poder realizar esta campaña con ellos, porque es una calidad de gente espectacular la gente de Racing. Estamos súper felices y yo creo que el hincha lo ve también desde el lugar de, escúchame, llenemos la cancha, hagamos algo por otro y que también se vea lo que es la calidad de gente de Racing, ¿no? Que apoyan un montón estas causas solidarias y que los jugadores hayan puesto la camiseta y hayan salido con una bandera, forma un poquito más de las acciones que hace Racing y que suman a para una sociedad mejor, ¿no? Bueno, entonces recordemos, tenemos la página www.mensajerosdelapaz.org.ar, ¿es así? Sí, ahí van a poder encontrar información de Mensajeros de la Paz, sí. Pero como la idea es llenar una cancha de regalo, sí. ¿Qué hicimos? Hicimos una cancha virtual. Entonces, ingresando a mensajerosdelapaz.racingclub.com.ar, van a ver una cancha virtual y van a ver quiénes van llenando esa cancha. Las escuelas, la familia, las empresas, todos los socios, cada filial de las 130 filiales que tiene Racing en todo el país, van a estar cargadas ahí de todos los regalos que fueron sumando. Buenísimo. Y así se van llenando la cancha de regalos. Dale, buenísimo. Florencia, gracias por esto. Y bueno, es lindo también ayudar y que el hincha de Racing sepa un poquito más de ustedes. Abrazo grande y hasta cualquier momento. Bueno, muchas gracias, chicos. Bien, ahí pasaba también un poco Florencia Camicia para hablar 4779-1190. Después de la tanda y se viene Brian, vamos a ver si tenemos algún oyente, a ver si entra. Y hasta las 10 seguimos haciendo Brillará Blanca y Celeste aquí por Radio América. Espacio publicitario. Si todavía dejas tu serie preferida descargándose cuando te vas de tu casa, es porque a tu conexión le falta rock. ¿Qué esperas para rockear tu internet? Contratá Sion 6 megas más Wi-Fi a solo 99 por mes durante un año. Pedilo en sion.com o llamando al 0810-999-0060. Rockea tu internet con Sion. Información válida para el servicio Sion 6 megas desde el 1/8/2012 hasta el 30/9/2012. Cargo de activación y envío 99 pesos con 90. Consultar bases y condiciones en sion.com. Forbes y Grupo 23 presentan Forbes Argentina, edición septiembre, socios Full Life, parejas exitosas que además de la vida comparten su empresa, Hugo Sigman y Silvia Gold, 42 años de casados y fundadores de una multinacional que factura 1.200 millones de dólares por año. Además, Holdings Argentinos, los gigantes que más venden, Darío Strashnoy, el número uno de la publicidad. Ranking 100, las mujeres más poderosas del mundo. Forbes, la revista de negocios número uno en el mundo. Pedile tu kiosco o suscríbete llamando al 0810-345-3672. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo. La banca solidaria. Llega a Buenos Aires la bailadora de flamenco que cautiva al mundo. Sara Varas, presentando La Pepa, un despliegue de baile y música andaluza. 2 y 3 de noviembre, Teatro Opera City. Entradas en venta en ticketek.com.ar. Invitan Palmas del Pilar Shopping y Peugeot, sponsor oficial de tus emociones. Sara Varas en Argentina. Fin de espacio publicitario. Auspician. El ámbito de aplicación de prefectura es la salvaguarda de la vida humana en el mar. Y como piloto de helicópteros tengo la posibilidad de salvar vidas en el ambiente de trabajo de prefectura, que es el agua. Formar al país es fundamental para pertenecer a la prefectura, porque uno trabaja con las personas que son de nuestro país. Si voy a salvar una vida, tengo que amar a las personas que conforman mi país. Acompáñanos en el cambio. Sumate. Prefectura Naval Argentina. Inscripciones edu-ingresos@prefecturanaval.gov.ar. Teléfono 011-4318-7400-7500 o 7600. www.minsec.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Aunque ganes o pierdas, el sentimiento no cambia. Seguí enganchado y escuchando Brillará Blanca y Celeste. Últimos 8 minutos. Bueno, a ver si entra algún llamado, pero hay problemas con las líneas. Me parece 4779-1190. Igual leemos algunos Twitter. Gastón, otro de los amigos, el hermano justamente de Gonzalo, que eran del Chino. Felicitaciones por el programa. Gracias, Gastón. Otro de los que banca mucho al técnico de Racing. Vicky, bueno, Vicky Carriles, otra de las oyentes. Después Marcos dice, pongan más a Farinha. Bueno, está bien, la gente se sigue comunicando vía Twitter. 7 minutos faltan para las 10 de la noche. Saludo al productor de este programa, Brian, el polaco. Ahí se parece el polaco, le dice la como. Así que, bueno, ¿qué hace, Brian? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Martín? Oyente, buenas noches para hoy todos. Viniste, después voy a sacar una foto a Brian. Hoy se vino vestido prácticamente de Racing porque tiene una chomba azul, celeste y blanca. Así de fácil, así de sencillo. Pero bueno, ahí está la chomba de... Que de mi hermano, en realidad. Se la robó. Ah, se la robó a... Sí, y directamente ya me la puso en mi cajón. O sea que la perdió. Prácticamente, claro, la perdió. La perdió, sí, ya está. Sí. Manda siempre el mayor, ¿no? Sí. En mi caso, obviamente. En la pieza, en todos lados. Sí. Y bueno, está bien. Hasta en la Play, te diría, porque hoy 3 partidos y... ¿Adentro? Adentro. Atrás de. Bueno, sí. Empató Boca, eso es un buen resultado para Racing, 1-1 con San Martín, que no pudo el equipo de Falcioni, que se fue como silbado un poco mucho, ¿no? Sí, ya en el entretiempo venía escuchando, sí, que había bien. Bastantes altercados. Sí, bueno, una fecha positiva creo que para... perdieron, digamos, lo de arriba, empató Newell's, empató, sí, Boca, perdió Vélez. Sí, Colón, pero bueno, Colón, estaba bien, abajo, pero era, de Racing. Y aparte era Colón Vélez. Uno de los Belgrano. Todos. Belgrano empató. Sí, para Racing fue una fecha más que positiva. Sí, bueno, ganó Independiente, pero más allá de eso... Bueno, entonces positiva. Hubiera sido más y... Es verdad, hubiera sido muy positiva. Sí. Bien, ¿qué novedades hay con respecto a lo que se viene? Bueno, con respecto a lo que se viene, el historial contra Colón, que jugaron 67 veces en primera la Academia con el Sabalero. Racing ganó 21 y 20 Colón, pero esto si no tenemos en cuenta los partidos que se disputaron hace poco por la Copa Sudamericana. Sí. Es decir, Colón ganó los 2 partidos, entonces en este caso el historial se dio vuelta, 22 para el Sabalero y 21 para la Academia, empataron 26 veces. Bien, le preguntaba al Chino, un poco... Lógicamente no es que le dio la pregunta, pero fue claro y dijo que todavía no sabe cómo puede llegar a formar el esquema del equipo. ¿Vos crees que va a jugar, me decía, vos crees que va a jugar igual que con River? ¿Que va a jugar un esquema de un 3 mentiroso, pasa 5, para ir a sacar el punto a Santa Fe? ¿Eso crees vos? Y lo que sucede es que en ese caso, bueno, habría que meter mano otra vez. Sí, vendiendo un 4-0. Sí, igual lo que hay que destacar de Subeldía es que hace 2 domingos decíamos... Se casa con, bueno, sí, no va a sacar, sí, a Sant, sí, sí. Corbalán estando mal no va a sacar la línea de 4, sacó la línea de 4, puso la línea de 3, volvió después a la línea de 4. A ver, no se casa con nadie. No, no. Y me parece que analiza, también como decía Saja, cada partido. Lo analiza mucho el próximo rival. A mí lo que me todavía no le... Pero bueno, no sé, habrá que ver que todavía no se anima a... Si juega con 4 en el fondo, todavía no se ha animado a poner la caja de 3. Fíjate que decís, bueno, más teniendo en cuenta el partido que hizo Miliónico, decís, bueno, y más el bajo rendimiento de Corbalán, decís, bueno, Cajay va a jugar de 3 y pone la dupla central. Digo, Miliónico es un tipo alto, que va bien de arriba, que quizás con Gigliotti puede ser esa alternativa y que Colón puede llegar a jugar en algún momento del partido pelota aérea. Y no se anima, pues fíjate que de eso todavía no... Pero bueno, vamos a ver cómo forma. Sábado 20-20 es el partido. Sí, igualmente déjame aclarar que el tema de Kais de 3 me parece que es un asunto personal del jugador. Que no quiere. Le ha solicitado, le habría solicitado al técnico de no jugar de 3. Porque no se siente cómodo, porque no le gusta, no ha tenido buenos rendimientos. Y bueno, hay un trascendido, es que no, él no le gustaría jugar de 3 y y el técnico lo respeta. Entonces, en este campeonato, por ahora, no lo ha puesto en esa posición, salvo quizás alguna jugada o algún momento en particular del partido. Está bien, pero entonces, a ver, analicemos. Si, si Cajáis no quiere jugar de tres, tiene que volver obligatoriamente, digo, si va a sacar a Corbalán. Estoy pensando, porque quizá Corbalán no sale del equipo, pero está tan bajo. Digo, si, lo tiene que sacar a si él piensa en sacar a Corbalán, tiene que volver a jugar con esta línea de tres mentirosa, que se retrase Villar y que vuelva a jugar con Miliónico. Está la posibilidad de Brian Lui, que lo utilizó en el partido de vuelta de la Copa Sudamericana. No jugó mal, después pasó para el otro, lateral. No jugó más. Y guarda con esta posibilidad de Alejandro García, un chico de categoría 93. Alejandro Ángel García, que ahora se viene desempeñando con mayor regularidad en la reserva. De hecho, ayer fue titular en la reserva que empató 1-1 con San Lorenzo, que venía a ser puntera. Sí. Debutó el primo de Auche, ¿no? Sí, ya había jugado unos partidos. Ah, ya había jugado. Sí, es un primo muy lejano. Los padres son primos, ellos no tienen tanta relación. Pero el apellido... Pero sí, pesa. Garpa y pesa, sí. Sí, claro. Sí. Aparte, los dos son G. Auche. Guillermo Auche y Gabriel Auche. Está muy bien. Bien, entonces Colón, sábado 20-20, todavía no está día ni horario del partido con Newell's, seguramente el martes ya va a estar. Hay maratón 4 de noviembre, lo volvemos a recordar, ¿no? Para el hincha de la academia. 4 de noviembre va a ser por la mañana. Sí. Hay un cupo máximo de 1000 participantes. Sabemos que hay más de la mitad ya inscriptos. Bien, o sea, hay que bien. Apurarse. Yo me tengo que apurar particularmente, todavía no fui a acercarme a los tres puntos que generalmente son de venta, a la Academia de Villa del Parque, a la sede de Villa del Parque de Capital, también a la Academia de la Valle y en el estadio. 100 pesos es el valor de la inscripción y todo lo recaudado irá para el predio Tita Matiusi. Bueno, ¿algo más ahí en el tintero o no? No, la reserva, la formación, pero lo más destacado es ese muchacho Alejandro García. 1-1, gol de Juan José Carpato, un volante que si bien no tiene todavía minutos con, o por lo menos entrenamientos, con la primera, como si lo tienen Ale García, Nicolás Oroz, Rodrigo de Paul y Juan Dineno, que son chicos que prometen. ¿Jugó Pérez Guedes ayer? Jugó Pérez Guedes y con el número 10 no metió goles como si lo hizo en los tres partidos anteriores. Bien, bueno, ahí te lo contaba Brian Eisenberg. Está muy bien el Facebook, la gente está muy contenta. Cerquita de los 1000. Ya estamos, ¿no? Sí, estamos ahí nomás. Quedan 30, 40. Y ojalá con la de Saja hay mucha gente que va a tomar conocimiento. Aprovechamos para agradecerle a varios medios que levantan la nota día después del programa. En la semana pasada fue Clarín que levantó Bruno Zuculini, Charla de Café, bueno, La Comu, mucha gente que nos cita, levanta y escucha el programa y levanta las notas. En este caso fue la de Bruno, gran nota de la semana pasada. Ha pasado también el Chino Saja, así que una linda y rica charla en este Brillará Blanca y Celeste. La semana que viene vamos a estar regalando entradas para el partido con Newell's, gran partido, así que de a poquito se va a ir anotando la gente también en la semana, puede ser que se anote también. Y se viene Toma y Daca, como siempre con Mariano Martín, Luciana Marín, la operadora, tiene un tatuaje interesante de animales, porque ella viste que está todo con los animales, sí, igual, estudia mucho. Y bueno, vos viste té de Racing, y de animales tiene. Pero bueno, está bien. Le agradecemos a todos los oyentes que siempre nos escuchan, nos siguen, nos escriben por vía Twitter, vía Facebook. La verdad estamos muy contentos de hacer este segundo año de Brillará Blanca y Celeste, aquí junto a Brian Eisenberg, a Fernando González y a toda la banda que produce semana tras semana este programa que si Dios quiere seguiremos por mucho tiempo más. En el este y el oeste, en el norte y en el sur, Brillará Blanca y Celeste, la Academia Racing Club. Me alegro que me hayan visto bien. Chau, hasta la semana que viene. Esta es LR9, Radio América. En 1190 kilohertz. Buenos Aires, Argentina. Presenta las noticias en Radio América. Sacan el buen pan. Radio América